la gente a las corridas, se la ve aquí en el centro porteño, para poder llegar a ver el partido de la selección a la una del mediodía. Pero la previa, no solo del partido de la selección, sino de tu día, porque imagino que aquel que tiene la chance de estar en casa, mate de por medio, escuchando la 570, escuchando estos Racing, después Bermú, después la selección y después picás algo más y continuás el día. Un día muy futbolero, muy deportivo, pero aquí estamos para hacerte compañía hasta las 12, para hablar de nuestra querida academia, para darte información. Vamos a estar con Leo Paradiso comentándote cuáles son las novedades del mercado de pases, del entrenamiento de la academia, que recordemos que mañana, por la mañana, a las 10, ¿no, Fede? A las 10 de la mañana estará disputando un nuevo partido amistoso, esta vez en la ciudad de La Plata, frente a Estudiantes, en el Estadio Único, a puertas abiertas. Lo que yo tengo es a puertas abiertas para la prensa. Y estaremos, obviamente, en vivo y en directo mañana desde allí, con Leo Paradiso, relatando el partido. ¿Cómo? Porque si comenta en el kiosco... ¿Cómo? Aquí relata, viejo. Mamita. Así que por órdenes de arriba, Paradiso relatará mañana el partido, seguramente el segundo tiempo, o parte del segundo tiempo, de este Racing Estudiantes amistoso mañana en la ciudad de La Plata. Les decía, en un rato nada más Paradiso con información, en un rato nada más móvil en vivo desde San Pablo, desde el estadio. Qué lujo, ¿eh? Ya adentro del estadio, Martín Rubinstein, quien me ha dejado solo aquí. Ah, bueno, gracias. Estoy muy ofendido con Rubinstein. ¿Y yo? ¿Que soy un cero a la izquierda? Estamos por viajar los dos. Ah. Me dejó de garpe, se fue Solar Irigoyen. Vamos a tratarlo al aire este tema, ¿sí? Lo vamos a discutir al aire. Lo cierto es que Martín Rubinstein está dentro del estadio en San Pablo, listo para ver el partido. Regresará rápidamente luego del mismo aquí a Buenos Aires. Mañana lo tendremos también aquí en el piso. Y estamos tratando de ver cómo nos vamos el sábado. Ah, vos te querés ir el sábado. Con Martín Rubinstein. Estamos tratando de ver cómo hacemos para irnos cuartos de final. Mirá, Martín, que se cuide porque la señora era patitas en la calle. Martín, sino, en cualquier momento pasará al equipo de divorciados, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que está allí, en San Pablo, y lo vamos a tener en un ratito nada más. ¿Cómo? Ah, ya me lo tenés ahí. Muy bien. A ver, así se presenta Rubén. Qué lindo esto. Hace 30 grados, viernes. 30 grados, viernes. Es injusto. Y nosotros acá, bufanda, gorro, bandera y vincha. ¿Cómo va usted? ¿Cómo va usted? ¿Cómo va usted? ¿Cómo anda, amigo? Aquí entrando, ingresando estadio, ¿eh? Escúcheme una cosa. Sí que hace calor, que está hermoso el día. Ay, a ver, se corta. Espere, se corta. Le voy a pedir una cosa. Trate de no moverse, porque se le va la señal. No, que no puedo moverme porque estoy yendo con la corriente, estoy entrando a la cancha y se me pierde la señal. Bueno, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el hincha argentino? Sé oficialmente que desde AFA comunicaron que se vendieron 10.000 tickets para argentinos, pero que esperan muchísimos más por la reventa y demás. Es un estadio de 60.000 personas, pero calculan que entre 40 y 50.000 personas o argentinos va a haber en el estadio. Sí. Bueno, miren, hay muchos argentinos, hay muchos brasileños. Creo que en los partidos anteriores, más allá de que uno no estuvo acá, pudo percibir que uno era local, y aquí en San Pablo, bueno, mucha seguridad porque se espera justamente esto, la parcialidad local, que venga aquí al estadio a ver. Hay algún que otro suizo, pero la verdad que aquí es mitad brasileño, mitad argentino. Y bueno, aquí estamos, Dieguito, ingresando. La verdad que un clima fantástico, un viaje por la madrugada largo, pero lindo. Y bueno, y aprovecho porque acá me he encontrado con dos personalidades, por supuesto, del mundo Racing, que aquí está al lado mío, mirá, que hace mucho que no habla, que está muy tranquilo, muy relajado. Me dice, ¿sabes qué? Lo único que esto no es como ni Avellaneda, es muy lindo, todo muy lindo, pero que empieza el torneo. Y aquí estoy con Roberto Torres, lo voy a saludar. Aprovecho, ¿se escucha bien, Diego, para hablar con Roberto? Perfecto. Bueno, Robertito, está en vivo para estos Racing. ¿Primer mundial que venís? No, es el primero, pero bueno, la verdad que muy contento de estar acá. Un saludo a la mesa, al pueblo racinguista. Y bueno, es un privilegio haber podido venir representando a Racing. y bueno, con la gentileza y la grandeza que tiene Víctor Blanco, que es un sorteo para que todos los que integramos Comisión Fiscal quisiéramos venir, lo podamos hacer, así que es un honor y un privilegio estar acá esperando, bueno, pasar esta instancia y encontrarnos el 13 de julio en la final. ¿Te gusta Argentina? ¿Cómo juega? ¿Te entusiasma? ¿No te genera nada? Bueno, creo que Argentina, al igual que el resto de las selecciones, todavía no ha encontrado el equipo. Tal vez Colombia mostró algo como equipo. Argentina todavía no ha aparecido como equipo. Pero el potencial que tiene del medio hacia adelante, no voy a descubrir nada, ¿no? Es potencial bastante fuerte. Así que bueno, descarto que el partido no va a ser fácil, pero Argentina va a pasar. Aprovecho que te tengo, porque sé que hace mucho que no hablás, por diferentes razones, circunstancias. Pero yo digo que es un mercado de pases al menos intenso para los dirigentes de Racing, que se han movido realmente rápido. Después es como todo, que podemos discutir los nombres, pero Racing tiene tres refuerzos, en busca del cuarto. ¿En qué porcentaje lo ponemos a Videla? Y creo que estamos en el 50%, los otros tres, por supuesto, que se han determinado. Habíamos dado una palabra con el tema de Milito en el mes de abril, y la cumplimos, y el primer refuerzo fue Milito. Estamos hablando de la atrás hacia adelante, bueno, lo de Diego era algo que se había prometido, se consiguió, y creo que, bueno, quedamos por buen camino con Videla. Es una negociación difícil, pero para nosotros es un jugador muy importante. Hace un rato me decías, y yo te preguntaba por Milito, ahí está preguntando Cristian, perdón, seguimos derecho. Hace un rato me contabas por el aire que lo veías muy bien a Milito, muy enchufado, muy conectado con el plantel, con el resto de los jugadores. ¿Qué le puedes contar a la gente de lo que está viendo de Milito? Primero, es un chico de la casa, querido por todos. Para nosotros es un honor que haya tenido esta gentileza ante la propuesta del presidente Blanco de venir. En segundo lugar, la verdad que físicamente se lo ve pleno, y yo creo que con su experiencia va a aportar mucho al equipo, y obviamente va a tener un liderazgo natural que lo va a ejercer sin ningún tipo de problema. Diego, ¿nos están recibiendo bien allí? Bien, bien, Martín, lo estamos recibiendo perfecto. Realmente es un placer poder escucharlos desde San Pablo, desde el estadio, ingresando. ¿Está Paraíso, enganchado? A ver, me parece que no lo tengo. Todavía Paraíso. Luego. Bueno, está, díceme, yo estoy acá con Roberto Torres, aquí unos metros más adelante también está el secretario Cristian Devia, muy tranquilo, muy relajado y, por supuesto, para empezar a disfrutar, pero siempre hablamos a Racing, ¿no? Claramente que ahora la obsesión pasa a ser Videla y sería una linda oportunidad que se convierta en el cuarto refuerzo de la academia. A ver, Martín, estaría bueno ver si el amigo Devia quiere hablar. Hace muchísimo tiempo que no habla, por ahí relajado en San Pablo, yendo a ver a la selección, con esta posibilidad hermosa realmente de estar ahí. Por ahí tiene ganas de hablar y ver cómo están las finanzas. El secretario general puede comentarnos cómo está el club, cómo está el tema refuerzos. Recién te decía Roberto Torres que lo de Videla está en un 50% y sí, que están muy entusiasmados con esta situación. Pero, ¿qué olfateás? Sé que hay un off the record detrás de esto y que tuviste un viaje largo para poder hablar y interiorizarte de un montón de temas. ¿Algo que el hincha de Racing no sepa? Optimismo 100% es la obsesión de todos los dirigentes, Videla. Van a hacer lo posible y lo imposible para que se convierta en el cuarto refuerzo y después sí empezar a desmenuzar un poco el volante por izquierda y otro central, ¿no? Y me parece que con eso de a poquito empezamos a armar este rompecabezas. Pero insisto, después de lo de Nico Sánchez creo que es Videla y después empezar a jugar con el resto de los refuerzos. Creo que tengo el enganche que decía Paraíso ayer. A ver, no. que tiene el enganche que decía Paraíso, no sé, acá lo tengo a Torres, se ríe. Yo le voy a preguntar, espera que le pregunte. No le pregunte, digo, yo creo tenerlo, pero bueno, no sé. ¿Vos crees tenerlo o traerlo? No, yo creo tenerlo el nombre, obviamente no lo puedo decir, pero creo tenerlo. No lo puede decir a nadie. No, está claro, no. Me parece bien, dice Roberto Torres, bueno, que lo diga. Bueno, que bueno. Cuida los intereses del club, está bueno. Muy bien. A ver, Paraíso, lo tengo en línea, a ver, amigo. A ver, Paraíso. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Dónde está usted? Para Rubis, para allá. Geográficamente. ¿Cómo va, Paraíso? Aquí estamos. Acá preguntan por usted, porque es famoso usted ya. Y aquí también pregunta por usted, Roberto Torres. Yo voy a aprovechar para pasarle el teléfono mientras tratamos de ingresar. Ahora también lo voy a buscar a Cristian Devia, que está delante nuestro, pero lo voy a dejar en comunicación con Roberto Torres para que le haga las preguntas que quieran. Dale, chicos. Dale, dale, Martín, dale. Bueno, muy bien. Hola, Diego. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Diego Coren te saluda. Ah, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo va? Buen día. Bien, buen día, buen día. Bueno, un poco te comentaba y te decía, Martín, y te consultaba acerca de este mercado de pases, que es realmente extenso y que queda mucho tiempo todavía por delante, más de un mes, obviamente, para que comience el torneo. Él te hablaba de Videla y de una obsesión que están teniendo ustedes hoy y que es el objetivo para que sea el cuarto refuerzo. ¿Tienen idea en cuanto a la cantidad, Roberto? ¿Serán 6, 7 lo que el técnico demande, lo que la situación demande? Calculo que por ahí, por el número que dijiste vos, es por donde vamos a andar. Nos movimos rápido, cumplimos con la promesa de Mirito y después, bueno, las necesidades que fue planteando el técnico, que todavía, bueno, falta seguir. Pero bueno, Racing ha sido el equipo que más se movió y más rápido. Y nos faltan, sí, dos o tres jugadores más, obviamente. Roberto, ¿habrá una incorporación en la cual, viste que siempre en cada mercado uno dice, destino todo esto acá, rompo el chanchito en este jugador? ¿Está en mente? ¿Es el objetivo? Bueno, cuando hay un mercado de pases, por supuesto que las intenciones del club las tiene, pero yo siempre les contesto lo mismo, que esto es una cuestión de tres. La dirigencia de Racing, la dirigencia del club al cual pertenece el jugador que Racing le pone los ojos, y obviamente el jugador si tiene interés, la intención de venir, y si obviamente se pone de acuerdo en la parte económica. Son tres patas que hay que conjugar, pero bueno, no descartemos que pueda ser así. Leo alguna pregunta para Roberto Torres, que está allí en Brasil, en la entrada al Estadio San Pablo. Buen día, Torres, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Paraíso? Buen día. Muy bien. Yo, gorro, bandera, vincha, no. No, pero me entusiasma mucho ver mucho celeste y blanco, que tiene que ver con los colores de la patria y con nuestra querida academia, así que nos sentimos muy a gusto. Seguro. Bueno, ya te han preguntado por Videla, diste un porcentaje, un 50%, para mí es un poco más, yo me animo a decir un 60%, sé que anoche el presidente Rafi estaba realizando la oferta formal, sé que el jugador tiene muchas ganas de venir. Pero te quiero consultar porque Suculini ya es un hecho que se va, que seguramente va a seguir su carrera en España, más allá de que el City ha comprado el pase, La Coruña o Villarreal aparecen como dos instituciones donde Sucu puede ser cedido a préstamo. Ante la baja de Suculini, ¿es Videla solo o es Videla y un 5 más? No, obviamente que tenemos otro nombre en carpeta, pero bueno, para no elevar la cotización y no generar a veces manoseo con los clubes y demás, preferimos tener una reserva, pero bueno, Racing obviamente está haciendo la mitad de su mercado de pase en este momento, así que seguimos trabajando. ¿Por Poncio ya han bajado los brazos? Sigue estando en carpeta, hay muchos nombres en carpeta, pero bueno, tratamos de ir firmes, con pasos cortos pero firmes, y poder ir cerrando con relación a las necesidades que tiene el técnico y que nosotros también vemos, porque esto es una cuestión también que se hace en conjunto, la dirigencia con el director técnico. Esas necesidades son, a ver si me equivoco, vos me corregís, un central más, aparte de Sánchez, que en este momento está firmando el contrato, un volante por derecha, Videla, un volante creativo, y tal vez un 5 más. Y la mitad de la cancha es que me la puso toda nueva, pero bueno, está más o menos bien rompido. Está bien, ¿qué van a hacer con Pichu, que hoy está entrenando? Bueno, la verdad que está el presidente en Buenos Aires, eso se lo puede informar al día de hoy, más puntualmente y más precisamente el presidente Víctor Blasco. Bueno, y te hago la última de mi parte. ¿Ya sabes qué vas a hacer en diciembre? Creo que hay una fecha muy cristiana, que es el Día de la Virgen, el 8, y después la Navidad, así que generalmente se empieza para estar en familia y bueno, creo que lo de siempre, no sé si hay tiene otro sentido. Bueno, está claro, Roberto, es un tema que seguramente lo ocuparemos en primero meses, está el club, chicos, primero está el club siempre. Exactamente. Primero está el club siempre. Roberto, te agradecemos, te dejamos tranquilo, que te acomodes, que puedas disfrutar del partido, y obviamente te molestaremos al regreso. Me dejás la última, Diego. Dale. ¿Pero para eso otra más? ¿Pero qué le pasa? Una más. Quiero saber cómo está, cómo anda el hombre. Quiero saber cómo está Carlos Reinaldo Merlo. ¿Y pero por qué me pregunta a mí? Y porque usted siempre ha sido una persona muy allegada a Mostaza. Bueno, está tratando de salir adelante para él, un momento difícil, que tal vez no pensaba que tenía que atravesar, pero bueno, el ídolo está intacto. Y bueno, se conjugaron un montón de cosas, pero bueno, ya es un tema que lo hablamos, así que está tratando de reponerse. Siempre lo más importante, más que todo siempre le digo, lo más importante es Racing. Roberto. Bueno, cuando vuelva a hablar con Mostaza, dígale que la gente de Racing lo quiere y lo respeta como siempre, que nada ha cambiado, que esa estatua va a seguir ahí de la misma manera que se puso después del campeonato del 2001. Dígaselo nomás, porque eso es lo que piensa la gente y eso es lo que piensa el hincha de Racing. Un abrazo, Torres, bueno, gracias. Un abrazo, muchas gracias, dale, un abrazo. Martín, amigo querido. Estoy a punto de entrar, simplemente va, la semana que viene tranquilo va a hablar con nosotros, le voy a preguntar solamente a Cristian Devia, resultado para el Cristian. ¿Qué es hacer? Tranquila. No le da tiempo. Y vamos a hacer un 2 de Messi y estamos todos felices, ¿vos decís? 2 de Messi, estamos escúchame, todos felices, dice la semana que viene estamos con él al aire, escúchame, dale. Dígale a Devia que me debe una charla, ¿sí? Al aire, obviamente, con lo cual está en deuda conmigo. Por favor, transmítaselo. Tranquilo, que Diego Coren dice, tiene una deuda al aire con él personalmente. Deia dice que la semana que viene, la asume perfectamente. Bueno, dice, quédese tranquilo, bueno, la semana que viene el secretario va a hablar con esto rápido. Eso espero. Martín, te dejo que te acomodes, que te puedas acomodar, amigo, y en un ratito volvemos a comunicarnos para ver cómo está la previa de este partido Argentina-Suiza a la una. En el día de hoy, y para que nos cuentes un poco más del viaje y de algunas cositas que seguramente los dirigentes de Racing te fueron contando. Dejo que te acomodes y volvemos a comunicarnos. Dale, Martín. Abrazo, muchachos. Abrazo, en un ratito estamos con vos. Paradiso, ¿me da un minuto, puede ser, amigo, que debo mandar la tanda? Pero mande la tanda nomás, amigo, yo estoy aquí esperándolo. Tano, querido, ¿cómo te va, mi amigo? Bien, escuchando muy atentamente, como corresponde. Fue un primer bloque muy... Sí. Muy con mucha información, muy acelerado. Sí, viste. Arde, es verdad, arde, viejo. ¿Cómo anda usted? Muy bien. Yo te voy a decir algo. Diga. Está bueno que juegue la selección. Sí. Pero a mí me importa Racing. Y a mí también. La verdad que está todo bien con la selección, ¿eh? Obvio. Todo bien, lleva los colores patrios, que son los colores de Racing. Los colores patrios son los colores de Racing. Sí, señor. No son los colores de la selección. Exactamente, para aquellos que no lo saben, usted se lo está aclarando. Para aquellos que no lo saben, ¿sí? Recuerden siempre que el color patrio es de la gloriosa academia. La selección, otro tema. Vino después. Lleva los colores de la gloriosa academia. Sí, señor. Veo que tiene mucha papeleta. Tenemos mucho polideportivo. Sí, de todo. Está lo que me gusta. Fútbol, más, ¿no? Sí, volei, futsal, hockey, inferiores. Hay un popurrí. Exactamente. Hay un popurrí. Bueno, 11:23, Tedesco en la producción. ¿Cómo lo dejaron? Hoy lo dejaron más solo. Bien Tedesco hoy, ¿eh? Lo dejaron solo. Tedesco ha llegado tempranito, obviamente con su cubo en mano. Y con tres vainillas. Media le dio al Tano. Sí. La otra media se la dio al Tierno. ¿Y las otras? Las dos se la morfó. Bueno, el Tierno obviamente en operación técnica como siempre, 45-35. 5.700 nuestro contestador automático. Llévelo cuando quiera, mijo. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escuchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800 345 0037 www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Experiencia, honestidad y gestión. Agrupación Este Racing. Sumate y participa para hacer un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Primero Racing, Sarcac. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca, 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. No tengo muy claro el camino, a dónde voy, a dónde ir. No tengo el teléfono a mano, ni qué escribir, ni qué decir. Sergio Somar habla del Bajo Flores. Yo la verdad no pido que venga un perfumo o asilo, perfumo y paulino, como eran. Pero Sánchez, recién tiene que tener centrales, pero de primer nivel, de atrás para adelante los equipos. Después Core Booker juega con un solo 5 y con Videla y Villar al lado. Eso lo puede hacer Ludueña, que era un 5 en serio, y tenía Camota Junior que corría todo. Los partidos se van en el medio campo. Estos son los refuerzos importantes de Racing. Ojalá que vaya bárbaro, ¿no? Y al técnico también. Y peso en la AFA, ¿eh? Un abrazo. Ahora sí. Conozco muy bien la casa donde beber, donde morir. 11:28 minutos. Segundo bloque. Y voy llegando, ¿eh? Voy llegando, voy bien. La voy llevando, no tierno, va bien, muy bien. 45-35-5700. No, no. Nuestro, no es así. No es así como decíamos. Sí, viejo, no es así. Decíamos 4535-5700, nuestro contestador automático. Amigo querido, sí, yo quiero jugar con un solo 5. Mi amigo personal, Camote Acuña, era el volante por derecha, aquel supercampeón, tremendo equipo, el mejor que yo vi en casi mis 40 años. Estás hablando del Coco Basile. Papa, el mejor técnico y el mejor equipo. Y el Negro Ludueña, claro que era un 5 de categoría. Sí, lástima que después traicionó y se fue. Está bien, bueno, pero digo, no digo que Cerro lo pueda hacer, pero basta, el misterio esto que se debe jugar con doble 5. ¿Quién inventó esta mentira? ¿O antes qué jugaban? A la bolita jugaban al fútbol también. ¿Sí? Racing debe jugar, por lo menos para mí, o por lo menos de local, con un solo 5 y tener otro protagonismo. Para ir a buscar los partidos. Voy a la quinela, tenés que tener los elementos, los jugadores que corresponden, claro, bien. Claro, pero porque digo, cuando Racing con estos jugadores que han pasado últimamente, sí, cuando ha probado en pocas ocasiones, le ha ido muy mal. Esto lo hablamos con Morris la semana pasada. También le va mal jugando con doble 5, digamos. Sí, pero yo prefiero el doble 5. Bueno, yo prefiero un solo 5. El doble 5 ya te tira para atrás, de por sí. Porque son jugadores limitados. No, hay doble 5 que no. ¿Y qué doble 5? ¿También doble 5? El único doble 5 que va para adelante es Ortigosa Mercier. No existe otro doble 5 en el fútbol argentino, a no ser que me pongas un tipo al lado. No sé si tan categórico, ahora no me viene ninguno bueno, realmente así. Rápidamente. Llévalo, el último campeón, ¿con cuántos 5 jugaba? ¿Sí? Jugaba con enganche, el último campeón. El Newell's, ¿con cuántos 5 jugaba? Lanús, ¿con cuántos 5 juega? A ver, los equipos que estuvieron dando... Vélez, ¿con cuántos 5 juega? Que están dando vuelta ahí. ¿Sí? Entonces... Algunos son doble 5 mentirosos, ¿eh? Si vos me pones a Cabral, el de Vélez no es un doble 5, es totalmente mentiroso. Es un tipo de juego que se acomoda al lado del 5. Yo te hablo de doble 5 como Racing jugaba con Zuculini, y ser sí, no, campi no tiene el mérito. Doble 5 que marquen nada más, bueno, eso es a lo que te no, referís. Yo vos. Quiero... Por eso te si es un doble 5, ¿me quieres jugar un doble 5 o uno que tenga juego? Exacto. Entonces, me parece que Racing no puede hacer. ¿Sí? Y empezar a pelear y a tomar, a pelear cosas importantes y a tomar condiciones. Racing debe establecer una forma, una manera. Y lo decíamos, el mercado de pases está muy difícil, muchachos. Lo discutimos con Morris la semana pasada. Lo discutimos y mucho con Morris. No es sencillo hoy traer al fútbol argentino jugadores que tengan chances, posibilidades concretas de militar en otro fútbol, donde se cobra en verdes. Y la diferencia es abismal. Igual es raro, ¿sí?, que el socio, el hincha de Racing, esté pretendiendo que lleguen otro tipo de jugadores. Yo no estoy defendiendo a los dirigentes, estoy muy lejos de eso, ¿sí? Pero no van a venir, ya lo dijimos 1500 veces, no van a venir jugadores de categoría. Te doy un ejemplo, de jerarquía. Y lo meto a Leo en la charla también, que lo tenemos en línea. Cambiazo, con la edad que tiene, está agotando instancias para poder jugar en Europa, viejo. O sea, edad ideal para volver, para retirarse en Argentina, en el club del cual es hincha, o en el club del cual quiera él jugar. Un tipo como Cambiazo, juega en cualquier equipo de la Argentina. Obvio. Bueno, el tipo está desesperado por jugar en Europa. ¿De qué me hablan? Entonces los pibes están acá. Claro que ninguno quiere volver y todos se quieren ir. ¿O miento, Paradiso? Pero a River, Cambiazo. ¿Cómo? Que Cambiazo le dijo que no a River. Por eso mismo, Leo, con 30 y pico de años, reitero, los que tienen edad y situación económica y de vida para volver no lo quieren hacer. Y los que están aquí se quieren ir. Por eso es un mercado de pases muy difícil, pero extremadamente difícil. Entonces no esperen incorporaciones rimbombantes. Sí, por eso Blanco dijo de que fue muy claro cuando habló de los refuerzos y la llegada de mayormente jugadores del ámbito local, que afuera no se puede competir, más allá de alguna que otra excepción, donde Racing hace muchos sondeos, y cuando sondea a un jugador de afuera, generalmente rebota, no tiene muchas posibilidades, sobre todo desde lo económico, y fundamentalmente a la hora de tratar de convencer, después de una temporada donde a Racing le ha sido realmente nefasta, traer jugadores de afuera. Pero el intento lo hacen. Yo más adelante voy a hablar de ese enganche, que es uno de los sondeos que está haciendo y que, sí, a priori, a ver, más allá de que yo no doy el nombre, yo directamente le digo, esto es muy difícil, es muy difícil. Racing intenta, pero se encuentra con un montón de obstáculos que no puede superar. Por eso aquí en el fútbol argentino es mucho más factible. A ver, juguemos un poco. Saja, Gómez, sí, uh-huh, o Pillud. Pillud está entrenando ahora, ¿eh? Pero todavía no se resolvió su situación. Pero tiene un pero. ¿Cómo? Tiene un pero la situación de Pillud. Te recibo muy mal, Coren. Tengo un mal retorno. A ver ahora. ¿Me recibís bien ahí? Sí, mejor. Digo, Pillud tiene un pero. ¿Cuál es el pero? Y que es muy probable que no siga. Vos dijiste, Saja, Pillud, sí, sí, yo te agrego, sí, pero es probable que no siga. Y está la posibilidad de que vuelva al Hellas Verona, por lo menos 6 meses más. ¿Motivo, Leo? No, renovación del préstamo, jugó bastante en Italia en estos 6 meses, es una situación diferente a la que, por la que pasó Auche, ¿se acuerdan? Que se había ido 6 meses a Italia y no jugó apenas 15 minutos, Pillud jugó bastante más. Uh-huh. Por eso es una posibilidad que vuelva a Italia, habida cuenta de su contrato también, que es extremadamente elevado. Racing le firmó a Pillud, Coborno le firmó a Pillud un contrato muy elevado. Por eso se quieren desprender de él. Está Gómez, que ya arreglaron su contrato, no quieren tener un suplente con el contrato que tiene Pillud. Sánchez, un central. Uh-huh. El otro central es un signo de pregunta, hoy es Abel Hitch, Grimi por izquierda, en la mitad de la cancha, imaginemos, a Cerro por derecha. Epa, ¿por qué? Porque yo lo imagino a Videla con la camiseta de Racing. Ah, sí. Sí, como volante central, hoy Villar por izquierda. Y están tan enloquecidos con la posibilidad de que Pérez García sea el enganche, que yo creo que de aquí a una semana, 15 días a más tardar, van a ir con todo por Pérez García, pero va a haber que esperar, porque Pérez García está esperando oferta del exterior, y hoy lo único que le interesa a quien estuvo jugando en Tigre es la posibilidad de jugar afuera. Nada más, hoy por hoy es eso. Pero si de aquí a 15 días Pérez García sigue en la misma situación donde no ha definido su futuro, y Racing va a atacar con todo. Se lo dije, ¿eh? Racing va a atacar con todo. Y arriba me lo imagino a Milito y Vieto. Estoy armando un equipo con las firmes intenciones de Racing de contratar un par de jugadores, como en el caso de Videla y Pérez García. Yo creo, Leo. Jugadores que ya están. Y con un esquema que a Coca le gusta, el 4-3-1-2. Disculpame que te interrumpa. Yo creo que Racing tendrá que hacer... estoy de acuerdo y me gustan las incorporaciones de Videla y Pérez García, en caso de que se hagan. Está obviamente mucho más cerca Videla que Pérez García. Creo que Racing, además de eso, debería incorporar un volante por izquierda, que haga las veces de carrilero por izquierda. Y no sé realmente... si Cerro puede hacer las veces de volante por derecha. Está claro que lo puede hacer, sí, lo ha hecho en Vélez, pero no sé si se siente más cómodo ahí o en la mitad de la cancha. Pero también hay que tener en cuenta que Villar no tuvo un buen campeonato, que no tuvo, que no viene teniendo buenos torneos, y es una alternativa. Yo creo que va a venir un volante por afuera que pueda jugar tanto por derecha como por izquierda, además del enganche. Y recién lo hablábamos con Torres, y cuando yo le preguntaba, estos son los puestos que deben reforzar, y le hablaba de un central más, aparte de Sánchez, uh-huh. Le hablé de un volante por derecha, le hablé del volante creativo, que también pueda jugar por izquierda, le hablé de un volante central más, que también hay posibilidad de que venga, más allá de Vila. Está claro que la mitad de la cancha, fundamentalmente, es donde Racing necesita, uh-huh. ahora más que nunca, la llegada de refuerzos, porque atrás... ya se reforzó con Grimi y con Sánchez, que en estos momentos se está firmando su contrato por 3 años y medio en un hotel de la capital federal, que no es el hotel del presidente de Racing. Y bueno, evidentemente se está hablando de 3 refuerzos para la mitad de la cancha. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. 3 o 4. Sí. O 4. Uh-huh. Si son 2-5, serán 4. Yo, a ver, creo, Leo, que el 5 dependerá de lo que hagan con Pérez García. Si van por todo con Pérez García, me parece que Racing se queda sin un 5, que con Cerro y con Videla, en el caso de que llegue Videla, se arreglará el técnico. Sí, sí, puede ser. Puede ser. O tal vez llegue un 5 para hacer relevo, para hacer una alternativa más. Porque, sí. A ver, necesitás 5. No, está claro que sí, Racing. Algo que Coca esté convencido de que le tiene que dar la chance a algún que otro juvenil, como en el caso de Vareiro, y ahí estaremos hablando de otra historia, pero a Vareiro ni siquiera lo conoce, no lo vio. No. Porque llegó Coca y Vareiro estaba ya de sparring con la selección nacional. Sí, es verdad. Bueno, ese es el panorama de refuerzos, donde Racing seguirá insistiendo, seguirá buscando. Vos decías recién que Videla... Torres manifestaba que había un 50% de posibilidades que llegue. Vos te estiraste un poquito más, y sé que cuando vos decís 60 es porque puede haber un 70, un 75, porque tratás siempre de guardarte un poquito por las dudas para no ser tan optimista, ni ir tan de lleno. Se hizo una oferta formal por el pase de Videla anoche, uh-huh. Y la U de Chile quedó en contestar este tema, y en 24 horas debo responder. El contrato... Creo que de aquí a mañana, sí, Racing alguna respuesta va a tener. El contrato... Racing hizo una oferta para comprar el 100% del pase. Sí. En una suma que se acerca, uh-huh. que se acerca, al millón de dólares. Uh-huh. Muy bien. ¿El contrato del jugador está charlado? Con el representante vienen hablando. Hay mucho más contacto con el representante del jugador, que Gustavo Manenti, que con el dirigente de la U de Chile. Uh-huh. Con los que se han comunicado en la última semana, hubo charlas informales, y recién ayer Racing le envió al equipo chileno la oferta para comprar el 100% del pase de Videla. Pero yo lo que digo es que hay jugadores por los que Racing está dispuesto a hacer un esfuerzo más importante del que hasta uno se imaginaba que podían hacer. Uh-huh. Porque yo no me imaginaba realmente que por Videla iban a intentar pagar $1,000,000. No es mucho. Bueno, la verdad, debo ser sincero, y no me lo imaginaba, pero bueno, esto es un esfuerzo debido a que el jugador le gusta al técnico, el jugador dentro de la comisión directiva es uno de esos jugadores que hay una opinión unánime para que venga, este es el 5 que hay que ir a buscar, y todos coinciden con eso, ¿eh? Desde Blanco hasta el último integrante de comisión directiva, todos coinciden en que Videla debe ser el número 5 de Racing. Lo de Pérez García es similar, a Coca también le interesa. A ver, son jugadores por los que Racing evidentemente el esfuerzo lo va a hacer, y después en el resto serán inversiones similares a la de Sánchez, donde se pagan pesos a pagar de aquí a un año, y donde si bien se habla de $600,000, son $600,000 que en cierta medida son mentirosos, porque dentro de un año sí, no lo vale, sí, si vos lo pagas en pesos no tiene el mismo valor. No tiene. El Tano preguntaba si era mucho. No, para mí, primero digo, no sé si es mucho, y además también escuchándote, Leo, no sé cuántos realmente los miembros de comisión directiva saben todos cómo juega Videla como para decir que están todos. Digo, por ahí es más del técnico que de los miembros de comisión directiva. A ver, aquel que es futbolero... No, yo sé que le gusta todo. Yo hablo, ustedes saben que yo hablo con casi todos. Y cuando yo consulto el nombre de Videla, para que te quede claro, Tano. Cuando yo consulto el nombre de Videla, todos hablan como si lo conocieran. Yo después no sé, jugar un partido, dos partidos, tres partidos, no sé. Quiero hasta qué punto hablan por boca de jarro. Quiero decir algo. Por lo menos mejoraron la puntería en cuanto a las edades. Hablamos aquí cuando terminó el campeonato, con Leo mismo, aquí en el estudio, y decíamos que Racing debía, en la medida de lo posible, apuntar a jugadores de entre 25 y 28, 29 años, que era la edad justa en cuanto a la maduración, ¿sí?, y en cuanto al rendimiento. Que Racing había sido muy extremista en estos mercados de pases porque tenía treintones o pibes de 19, 20, 18 años. Me parece que se ha llegado, en este punto, Leo, con la llegada de Grimi, con la llegada de Sánchez, está claro que Milito se corre un costado por la categoría y el conocimiento mundial que tiene. Pero estos apellidos, el de Videla, que ronda esa edad, el de Sánchez, el de Grimi, el de Pérez García mismo, que tiene 30 años... Sí, es un jugador más crecido ya aún, pero se ha podido encontrar esa edad, ese rumbo, Leo. Sí, ellos apuntaban 26, 27 años para no apuntar, a ver, es una cuestión de equilibrio. No apuntar a jugadores tan experimentados, que tal vez han pasado su etapa de plenitud, y no apuntar a tanta juventud que este plantel tiene un promedio de edad ya relativamente bajo. Yo creo que en cuanto a características y cualidades como jugadores, si Racing logra traerse a Videla y Pérez García, para mí, Diego, ya estamos hablando de un buen mercado de pases para Racing. Sí, coincido. Con Videla y Pérez García, coincido. Estamos hablando de dos jugadores muy interesantes, de esos que te marcan la diferencia. Videla a la mitad de la cancha con mucho criterio para distribuir. Un tractor. Un tractor, pero ningún negado con la pelota en los pies. No. Ningún negado. Y un enganche no que fue... No es que te corre los 90 minutos y tiene los pies redondos, ¿no? No. Es un buen jugador de fútbol. Y un enganche que... Pérez García es de esos jugadores que no abundan. Fue de lo mejorcito del último torneo. Fue de lo mejor en su posición, obviamente, y dentro de un equipo en el cual perdió el descenso también, porque Tigre lo perdió hasta última instancia, y la verdad que ha tenido partidos brillantes, con un equipo limitado, y un chico que puede desenvolverse bien en esa función. Y estoy de acuerdo con Leo. Si la llegada de Videla y de Pérez García se cristaliza, estamos hablando de un buen mercado de pases. Y si a eso le podés endosar un buen central más, y algún volante de esos calladitos, pero que hacen muy bien su laburo, estamos hablando, sí, realmente de un buen mercado de pases. Y si a eso le sumás, porque, a ver, yo trato de ser lo más optimista posible. Coincido. Vieto en algún momento tiene que acordarse que es un buen jugador de fútbol también. Si Coca logra recuperar a Vieto, ahí tenés un refuerzo más, ¿eh? Sin duda. A ver, que Vieto sea el Vieto que supimos conocer, el que valía 10 millones de euros, el que el Cholo Simeone antes de ganar la Champions preguntaba qué pasa con este chico Luciano Vieto y si podía ir a jugar a España. Coca debe recuperar algunos jugadores que están adentro también, que son muy interesantes. Vieto es un muy buen jugador de fútbol. Leo, querido, te puedo sumar, si querés, lo han intentado otros, no ha llegado a lograrlo, pero si puede recuperar al Villar de Godoy Cruz también, Coca, estamos hablando de un volante por derecha realmente interesante también, con lo cual coincido con vos que Coca tiene un trabajo arduo, pero si logra convencer y rescatar a algunos jugadores que tuvieron un muy buen pasado, para complementar este tema de los refuerzos, estamos hablando de un buen plantel, ojalá se dé. Muy optimista, quiero serlo. Mismo Gómez, si intenta recuperarlo y que esté bien de la cabeza del pibe. Sí, igualmente con lo que decían de Vieto, más que ponerle la función o determinar o creer que los técnicos deben recuperar a los jugadores, me parece que en este caso puntual y particular de Vieto, me parece que él se tiene que convencer. Él tiene que mejorar algunas conductas, ser un poco más profesional, y no tengo dudas que volverá a hacerlo, que en algún momento las condiciones las tiene. Exactamente. Las condiciones las tiene. Yo vengo reiterando hace mucho tiempo que para mí de esta camadita de Vieto, de Centurión, de Depol, en cuanto a condiciones es el mejor. Es el mejor lejos. Sí, yo te diría que más allá de todos los defectos o los errores que pudo haber tenido, me parece que Depol también. Para mí es superior. Para mí, no para mí Vieto es superior. Yo creí que sí, pero me parece que por lo menos tiene... Claro, de Paul demostró con menos edad, demostró antes, un poquito antes, más personalidad. Vieto me parece que en cuanto a condiciones es el que mejor las tiene en este grupito de chicos. Leo, querido, si no te queda alguna del estribo, tengo que vender, estoy atrasadísimo. Vayan, yo lo despido. Bueno, veremos qué pasa con la selección argentina hoy. Mañana no se pierdan estos Racing. Mañana único medio transmitiendo en vivo. Único. El partido amistoso. Racing Estudiantes de La Plata. Vamos a estar seguramente con el segundo tiempo porque ya va a estar a las 11 de la mañana empezado este amistoso. Por allí estaré. El estadio único de La Plata para transmitir lo que van a ser las alternativas de Racing Estudiantes y lo que se pueda ver allí en este segundo amistoso va a tener el equipo de Diego Coca. Así como que, siempre, único medio en vivo. Como siempre, único medio en vivo, y otra vez felicitarlo para eso, porque usted tiró el apellido de Videla hace un tiempo atrás y muchos creían que era un Humareda de Parripollo. Yo no lo voy a felicitar, de tantos aciertos que tiene, es hora de que pague un asado, Paradiso. Bueno, cuando quieran. Qué grande, Paradiso, qué grande. ¿Cuándo? Pongan fecha. Tiene un cocodrilo en el No, es así. No. Yo le dije que es con usted nada más. Ah, conmigo personal. Sí, conmigo no. No, conmigo no. Hemos salido mucho con mi amigo. No aclare a dónde. No aclare a dónde. A almorzar, a cenar. Y hasta ahí nomás. Y después, qué sé yo. El viento lo lleva a uno, ¿vieron cómo es esto? Pero bueno, Paraíso. Ojo, a veces te tira el viento también, ¿eh? A veces el viento te tira. Según en qué estado está, te tira el viento. Pero hemos ambulado mucho. Bueno, Paraíso, un abrazo grande, chao. Chao, abrazo, chau, me quedo amigo. Escuchándolo. Dale. 11:48, nos queda todo el Polideportivo Voltano. De nuevo, nos Martín. Quedan dos tandas. De nuevo Rubinstein. A ver dónde se acomodó Rubinstein. A ver dónde se metió Rubinstein, un ratito nada más. Tierno querido, lo perdone amigo, disculpe, pero... Llévelo rápido, por favor. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini Fabio. Cugini. Cugini. peluquería. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importados. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Billutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15-5717-0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Experiencia, honestidad y gestión. Agrupación Ester Racing. Sumate y participa para hacer un Racing mejor. www.esterracing.com.ar. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook / Paso a Paso Racinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fabián Colucci. Un futuro para Racing. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Once cincuenta y dos minutos. Tercer bloque de este Racing cortito, rápido. De este Racing o de esto Racing. Estoy que no puedo más, Tano. Le doy un mate. Dame un mate. Escuchame. Mientras algo. Yo hablo, rápido. Tome. Polideportivo, nos queda una tanda. Nos queda Rubinstein desde Brasil para ver dónde está ubicado el amigo. Dale nomás. No me apure, no me apure. Decía Napoleón, no me dé. Métale. Escúchame. Sí. Racing venció en básquet a Cañuelas como visitante 80-69. Otra vez, muy bien el básquet. Che, por eso sigue como único líder y además invicto. Uh-huh. Anote bien. Anoto. Próximamente habrá dos clásicos ante Independiente en básquet. ¿Se van a jugar? Sí, señor. Esperemos que sí. Bueno. El tan famoso postergado de visitante se jugará el 14 del 7 y el 21 seremos locales, o será local, Racing en el Polideportivo Jorge Camba. Muy bien. Perfecto. Rápidamente cambiamos de disciplina y vamos al vóley. Ajá. Disciplina que a usted le gusta, las chicas que jugaron en una nueva fecha para la Liga Unilivo, perdieron 3-1 ante Económica Sá. Tendré que ir a verlas para que vean, ¿eh? Con parciales ahí ajustado, pero derrota al fin. 25-22, 25-23, 17-25 fue el único que ganó Racing, 25-23. Fueron locales, ajustado, por eso ajustado, dije, ajustado, perdieron, cayeron, pero ajustado. Con parciales parejos. ¿Qué más? Futsal masculino, que a usted le gusta, pero le gusta más el femenino. Sí. Racing cayó, perdió 4-2 ante Boca. Y esta vez le tengo que dar la derecha a los chicos, no porque hayan perdido, sino porque es difícil. Boca y Pinocho son los más ganadores en futsal. Boca y Pinocho. Generalmente son encuentros muy complicados para Racing y para la mayoría de los equipos. 4-2. Los dos goles académicos los convirtió Gabriel Santo. La próxima fecha, Racing también jugará otro clásico, pero será ante River. Hockey femenino sobre patines. Racing empató ante Estudiantil Porteño 2-2 en Ramos Mejía. Los goles académicos siempre son... Usted présteme atención cuando se lo digo. No quiero más mate, gracias. No quiere más mate. Muy amable. Julieta Morín y Jimena Luz siempre convierten los goles. Así que bueno, ojalá que las son chicas... Las goleadoras. Son las goleadoras de Racing. Bueno, eso para las chicas. Bueno, me deja... Tengo tiempo para... Todo el tiempo lo que tiene que ver con las inferiores de Racing. Sí, métale nomás. Se recuperaron. Enfrentaron por la segunda fecha de la Copa Campeonato a Unión de Santa Fe. Y los chicos de Racing consiguieron 13 puntos sobre 18 posibles. Muy bien. 4 victorias, un empate y una derrota. De visitante, la cuarta empató 1-1 con gol de Aguirre. La quinta perdió 3-0. Ojo la sexta, escuche. A ver, sabe este, ¿no? La sexta ganó y goleó 4-0. ¿Cuántos goles del escuche, nene? Escuche. 3 goles de Valenzuela y 1 de Mancilla. ¿Cuántos goles del nene? El que escucha este programa sabe que generalmente, bueno, de Valenzuela mucho no hay que hablar porque es uno de los jugadores juveniles con más proyección. Y también muy bien Brian Mancilla. Siempre está. Sí, ¿qué más? También. Bueno, en el predio Tita jugó la séptima, la octava y la novena. La séptima ganó 3-1 con 2 goles de Arregui, 1 de Vega y 1 de Paglialunga. La octava, 3-2. también ganó con goles de Molina, Araujo y Charra, y la novena, para cerrar los 9 puntos de los 9 posibles de local, ganó 1-0 con gol de Espósito. Perfecto. Para cerrar, sí. La tercera fecha será ante Arsenal. Las categorías más grandes serán locales y las más chiquititas serán visitantes. Muy bien, todo el polideportivo en la voz, como siempre, todas las semanas. Aunque me corran, que me apuren, aunque no me dejen, igual lo quiero. Del Torucho. Vendemos, dale. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Atletismo en Racing. Ya superamos las 250 llegadas en todo el país y sumamos más de 2000 kilómetros en carrera. Parque Chacabuco. Lunes, miércoles y viernes a las 18. atletismo@racingclub.com.ar. Ah, esto es Racing. Lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. 11:57, rápidamente nos vamos a Brasil desde San Pablo, desde el estadio, adentro del estadio lo tenemos a Martín Rubinstein. Martín, querido. Hola, hola. Epa, ¿cómo estás? No, tengo una excitación de loco, no puedo sí, más. Sí, ¿está excitado? Estoy tranquilo. Estamos. Esto Racing está adentro, señores. Esto Racing oficialmente está dentro de la Arena Corinthians. Es verdad, esto de Racing está inmediatamente adentro del estadio. Escúchame una cosa. Pregúntele. Sí. ¿Cómo forma la selección? Exactamente. ¿Cómo va la selección el 11? No tengo la menor idea, señor. El Tano Cochimirio le da el 11 titular. ¿No lo tiene? Yo lo tengo, no sé el problema. Romero, le puedo decir que juega a la vez. Sí, es Romero, Zabaleta, Fernández, Rojo, Garay Rojo, obviamente, ¿no? ¿Sí? Zabaleta, Fernández, Garay Rojo. En la mitad de la cancha, Gago, Mascherano. Sí. Por izquierda Di María. Por derecha el Pocho Lavezzi, confirmado esta función de 7-8 mentiroso. El Nene, el enano, el más grande de todos, el mejor de todos, y el Pipi de Higuaín. Esta es la formación Torres, de la selección. Espera que se lo comunico a Torres, me dice que juega Lavezzi de titular. ¿Le gusta o no le gusta Lavezzi? Sí, me parece que atento a la lesión de abuelo, es una buena variante. ¿Cómo se pone el cassette? Lo escucharon, sí, ¿no? Sí, se pone el cassette sí, el tipo. Sí, sí. Bueno, Martín, querido amigo, que la disfrutes. Bueno, sí. Mande una foto, Rubinstein. Mande una foto. Para un segundo, vamos a buscar uno de seguridad de Brasil. Un segundo. Es la de Argentina. ¿Cómo sale el partido? Argentina, ficha, ¿cómo sale? ¿Pero de quién está hablando? ¿En rumano? Solamente, ¿cómo sale el resultado? ¿Cómo gana Argentina? Dijo 2-0, señores. Martín, trae al otro. Chao, viejo, trae al otro. Chao. Bueno, se fue Rubinstein, listo. Nos vamos nosotros también. Hasta domani. Rápido. Que gane Racing, iba a decir nada. Y mañana, en vivo y en directo, aquí en Esto es Racing. Racing Estudiante de La Plata, aquí lo que vale, marqué la selección, marqué Suiza, Racing Estudiante mañana en vivo, relatado por Leo Paradiso. Chao, nos vamos, gracias Fedeco, gracias Tierno querido, el placer de siempre. El placer es mío, un abrazo grande. El Tano Cochimiro me acompañó en el día de hoy, nos vamos, chao, hasta mañana. Chao. Radio. es comunicación. Radio es actualidad.